Ahora, tus sábados son diferentes. Con la mejor música que escuchas en Urbana Radio. Urbana Radio. Aquí escuchas lo más nuevo. Lo más nuevo. Las tendencias del momento. Las tendencias del momento. Simplemente la mejor música. Urbana Radio 96.1 FM. 1 FM. Baby, yo te busco como un Chinese. Tu recuerdo como la sombra behind me. Le pregunto si puedo llamarla like. Siempre cambia, siempre es otra como un Eevee. No responde, pero siempre tira un like. Eso me tiene pensando, she likes me. Si te quedas conmigo, vamos a hacer twins. Hoy podemos ganar el tag team. Hay algo que date. Maquillada, brandole. Que hay algo, quédate, bebé. Estoy pensándolo otra vez, arriesgate. A ver, que hoy puede suceder que te linquiere. Con mi madre, con la bellaquera. Yo te tengo y que me desespera, bebé. Acércate, que ya no tengo nada que perder. Como hay un cine, no te puedo ver. La nube encima siempre va a llover. Dime cómo no va a dejar de doler. Michael no va a volver. Así se siente y no lo puedo entender. Sigo aquí, esperando lo vi venir. Queda aquí de afuera sin despedir. Te fuiste maquillada, brandole. Urbana Radio, el sonido de la calle.